el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio. ¿Vamos a la nevería en la tarde? Sí, a las 5, porque mi papá llega a las 7. ¿Te veo en el kiosco? Sí, pero mi hermanito viene conmigo, ¿eh? Yo nunca amor sentí, más pronto te conocí. Los recuerdos están hechos de esto. Clásicas, clásicos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludándolos desde aquí, desde los micrófonos de La Voladora, tu radio comunitaria aquí en Amecameca, la perla de los volcanes. Esta tarde que pues es fría ya el invierno, como que está recrudeciendo en las mañanas, en la madrugada es mucho frío, el mediodía mucho calor, quema el sol y luego ahorita ya en la tarde, ahorita que baje del vehículo, hace frío. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de los micrófonos de La Voladora Radio, que se ubica en la avenida San Francisco y esquina con la calle de Victoria, aquí en Amecameca, Estado de México. Saludo con mucho cariño a Chío, mi gran compañera y amiga, la bellísima Chío. Hola Chío, ¿cómo está? Y allá en la otra pieza, en el otro cuarto, allá está Berito, nuestra jefa, y está Susanita, ¿sí estoy correcto? Susanita, sí. Siempre le cambio el nombre a Susanita. ¿Cómo estás, Susanita? Muy buenas tardes. Pues lo prometido es deuda. Ahora vamos a brincarnos mi crítica, vamos a brincarnos mis decires de lo que veo anormal, a mi gusto, de lo que siento que está equivocado el H Ayuntamiento en lo que propone y en lo que hace. Créanme que es una lástima ver a mi pueblo, ver el centro de mi ciudad tan mal como está. Sigo insistiendo, seguiré insistiendo siempre en que el lugar que le designaron a la décima dusa, a Sor Juana Inés de la Cruz, pues mal cuidado, mala presentación, ella misma la estatua, parece que la pegaron con cola loca, no, ni cola loca fue, sería con resistol o con engrudo, porque está muy mal. Y luego todo lo demás, ahorita ya se ve bonito, está limpio, ¿durante cuánto tiempo? Ya tengo la respuesta. De aquí al carnaval, o sea que nos esperan 2 semanas, 3, pues gocemos de nuestro parque, de nuestro jardín. Critiquemos todo lo malo que está, los leones, el hemiciclo a Juárez, la estatua al padre de la patria, critiquemos el asta bandera, a los arcos. Tenemos tiempo para observar lo mal que está, el mal estado que se encuentran, porque en 3 semanas nuevamente volverán a rentar todos los puestos que se ponen, el dineral que ganará el H Ayuntamiento, ese dineral para dónde va, no lo sabemos, pero si fuera para el municipio, créanme que yo siento que por muy inoperantes que sean, pero le darían una manita de gato a todo el centro, pero ni eso. ¿Por qué? Porque ese dinero tiene fuga, tiene alas, se va, se vuela. Todo eso ya lo hemos comentado muchas veces, pero esto, ahora me callo porque lo prometido es deuda. Y está con nosotros un gran amigo, un gran músico, músico profesional. No crean que es un músico esos de pacotilla, no. Este muchacho, no señor, este muchacho, aunque ya señor, porque ya tiene hijos, ya se casó. Ya. Didi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Don Nacho, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, aquí agradecidísimo, contentísimo por la presencia que estás con nosotros ahora en Gracias por el Recuerdo. Gracias por acudir a esta tardecita que será muy agradable porque platicaremos de todo lo tuyo que ya tienes un recuerdo, ¿verdad? Ya tienes un recuerdo. Pues mira, déjame nada más a mí empezar desde tu familia, de tu abuelo, en paz descanse, sí. Músico, sí. Y el señor tipazo el viejo, y luego tus tíos, tu sí. Papá, sí. No, hombre, tu papá, también mis respetos, Juanito, un gran amigo, mi compadito, sí, tu tío, en fin, todos, y luego ustedes, tú sí. Y tu hermano. Tú, este, Didi y tu hermano Cristian. La niña, también. No sé, también si ella haya seguido la carrera profesional de artista, no sé. Ella está en otro círculo, pero también es fanática de la música y se le dio también parte del talento. Perfecto. Bueno, pues yo lo comento, Clásicas Clásicos, porque afortunadamente tengo el gusto de conocer a este chamaco desde muy chamaco. Desde que empezaba a agarrar la guitarra con sus manecitas, empezaba a tratar de alcanzarla. Era bien bonito. ¿Quién iba a pensar, Didi? ¿Quién iba a pensar que ahora ya eres todo un músico? Eres un arreglista, lo puse en mi promoción del programa, un arreglista, un músico, y además le diste el honor a Crucero de Noé de estrenar una de tus melodías, que ya la escucharemos, el promo de la pequeña, yo dije la Cenicienta, ¿no es cierto? La pequeña cerillera. Me equivoco, Didi, ahora sí, el micrófono es tuyo, cuéntanos. No. Desde tu inicio, mijo, a ver, ¿cómo te nació? Bueno, ya lo sabemos, pero sí. ¿Desde cuándo empezaste con la guitarra? De que tú te acuerdes. Antes que nada, pues gracias por la invitación a tu programa y a tus radioescuchas, pues les mando un gran saludo, ¿y qué te puedo decir? Pues yo empecé desde muy chavito a incursionar esto de la música, ¿no? Yo creo que, pues como lo acabas de mencionar, vengo de familia de músicos, ¿no? Que les encanta esto de la música, desde mi abuelito que lo acabas también de mencionar, que como tú sabes, cantaba, pues a mí me gustaba mucho cómo cantaba, ¿no? De hecho, y a capela, exactamente, ¿sí? ¿No? Tenía una voz impresionante. Y yo creo que de ahí la trascendencia musical de la familia, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mi papá me apoyara en todo lo que yo quise hacer, lo que en este caso es en serme músico, y también de mi mamá, de hecho, mi mamá fue la que me apoyó también gran parte, mucho más, porque al final de cuentas ella me patrocinó mi primer disco de humor drama, ¿no? Un proyecto independiente que ando haciendo por estas zonas, y bueno, tratando de sacarlos por medio de internet. Ya sabes que ahora las redes sociales, el internet, es una herramienta bastante fuerte, ¿no? Donde puedes compartir tu música y, bueno, tus habilidades. Creo yo que es lo mejor que tenemos que hacer, ¿no? En las redes, de compartir nuestras habilidades y lo mejor que podemos dar. Y bueno, otra cosa, pues mis conocimientos musicales en principio fueron muy, ¿cómo se llama? Líricos, ¿no? Por parte de mi papá, de mis tíos, y poco a poco iba aprendiendo pues cada uno de sus instrumentos musicales, porque yo fui muy inquieto. Ajá, sí, me consta. Muy inquieto, me metí a la batería, me metí al bajo, pero lo que más me gustó, aparte de que me dieron mis lecciones de teclado a mi papá, lo que más me gustó fue la guitarra, ¿no? Ajá. Fue la guitarra, pero siguiendo respetando los otros instrumentos como el piano, que al final de cuentas es un instrumento bastante complejo, donde no me voy a quejar, y bueno, no está por más decirlo, de ahí salen las ideas, ¿no? De estructurar las canciones, las piezas, las melodías. Del piano. De ese instrumento, ¿no? Ah, caramba. Porque solamente es un instrumento que te da más capacidades, porque puedes tocar lo que es la melodía y la armonía al mismo tiempo, y te das una mejor idea, ¿no? Ajá. Sí, pues es bastante. Yo siempre he dicho que todo músico, seas guitarrista, vocalista, baterista, bajista, el conocer un poco del piano, teclado, es una herramienta bastante fuerte. Porque incluso los ejercicios para vocalizaciones se hacen por las escalas del piano. También, ¿no? Para la vocalización también, sí, es con, sí, el piano. Con el, o sea, piano. El piano es un instrumento base, entonces, sí, por decirlo así. Sí, sí, sí. Yo creo que, pues, lo he visto en familias que gustan de la música, que de entrada tienen el mueble y es un piano, ¿no? Ajá, dicen, sí, no, pues es que el piano, ¿no? Y tienes que entenderlo y tocarlo, por lo menos poco, pero tienes que tocar. Pues ya, sí, depende de eso, ya de lo que te desarrolles, pero sí, el piano es, para mí se me hace uno de los principales, ¿cómo se dice? Yo creo que los músicos, yo creo que, pues, ¿cómo se llama? Los músicos mexicanos compositores, ¿no? Que tenemos, son compositores y obviamente los ves clavados en el piano. Tienes mucha razón, porque bueno, lo que vimos de Agustín Lara. Siempre en el piano. En el piano. Lo que hemos visto de este señor Armando Manzanero. En el piano, o sea, extremos los dos, pero al final de cuentas, el mismo instrumento. Claro. Quiero decir, no el mismo, sino el piano. Sí. El piano es lo que los ha... Bueno, ¿y a ti te inspira mucho el piano entonces? Sí, yo respeto mucho el piano, es un instrumento poderoso, serio. La guitarra, pues solamente lo puedes hacer más a tu gusto, porque ya sabes, mueves las ¿cómo se llama? Las cuerdas a tu inspiración, a tu forma de tocar. De entender, ¿no? la sí, música. Ajá. El piano, pues solamente es un instrumento más de respeto, más de seriedad, porque sí te apoya y bueno, si eres compositor, ahí puedes agarrar un poco más ¿cómo se dice? Tu estudio entre la inclusión de la música en tú para tu inspiración, para tus composiciones, es a base del piano entonces. Sí, a base del piano, parte de la guitarra también, ¿no? Sí. Pero el piano es el que me da más la enfoque de las ideas, ¿no? Si yo estoy ahí en duda en algo, luego me monto al piano, o al teclado en este caso. Ahí es donde ahí está el... Qué interesante. Bueno, yo lo ignoro, yo considero que también muchos de mis clásicos también lo ignoramos, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba que el músico, bueno, lo que vemos en las películas, en uh-huh. las series, ¿no? La guitarra y canta re bonito y uh-huh. en fin, pero no me imaginaba que fuera el piano tan, el instrumento tan completo para sí. despertar la inspiración, sí. la inquietud y empezar a acordear, ¿cómo se llama? A los acordes, sí. a todas esas situaciones. Sí. ¿Cuándo te nació la idea de componer, Didi? Pues también desde muy chavo, empecé a componer casi a los 9 años, ¿no? ¡Caramba! Y con la ayuda de mi papá, sí, o sea, pues... entre los dos empezamos a jugar y yo decía, papá, quiero hacer una letra que hable de mi escuela, ¿no? De mis hermanos, y empezamos así jugando y jugando. Me escribía la canción, yo le iba diciendo y me ponía los versos, pero pues ahí empecé a tener inquietud y cuando obviamente mi papá me mostraba el resultado, decía, no, qué impresionante, eso es otra cosa. O sea, que tú dijiste, de aquí soy, sí. como dicen a ustedes, ¿no? Aquí, sí, sí. De aquí soy, aquí me quedo. Sí, ahí exactamente. Yo qué bonito, sí. Didi. Y bueno, ¿empezaste a estudiar ya en serio la música? Sí. Ya, o sea, te jaló totalmente. Sí, mira, fue un poco tarde mi aprendizaje musical en las escuelas de música, porque al final de cuentas, pues obviamente vengo a platicar cómo fue el trayecto de todo esto lo que vengo ¿sí? haciendo, ¿no? Y bueno, traje alguna información de dónde empecé. O sea, desde dónde empecé a decir, a tomar más en serio la música, ¿no? Y yo creo que fue por ahí, por el año de 2005-2006, que, o sea, no estamos hablando de hace no, mucho, no, no, ajá. Pero pues es que antes andaba yo en las fiestecitas, en lo que las tocadas, en los chavos, la banda, por decirlo así, y pues era una cuestión de nada más de pasar de rato, de relajo y todas esas ondas, ¿no? Pero me cayó más el 20 cuando me involucré con una banda que se llama Los Fieles Difuntos, ajá. donde llegué con ellos a una audición y pues prácticamente yo venía con la escena rockera, ¿no? Sí, yo sí, pues, sí. Tenía como que medio trepado la cuestión de, ay, soy rockero, soy muy bueno, pues, o sea, porque pues ya sabes. Creciste con eso. Así me involucré y pues la chaviza, ya sabes, ¿no? Todo ajá. el relajo. Prácticamente te dan una especie de malos consejos los chavos amigos, que dices, es muy bueno, y cuando te la crees cuando eres chavo y no eres maduro, ¿no? Ajá. Pero cuando llego con Los Fieles Difuntos, mi realidad fue otra, ¿no? El hecho de que me dijeron, ¿sabes qué? No estás apto para ser músico, no tienes estudio, no tienes nada de formación. ¡Qué fuerte! Sí, sí, qué fue bastante fuerte, sí, eso. Qué fuerte. Pero qué bueno que fueron sinceros, mijo, qué sí, bueno, sigue. Sí. Y bueno, ya a partir de ahí empecé a clavarme con ellos, porque al final de cuentas sí me aceptaron, el señor Roque Guzmán me aceptó dentro de la banda, y me preguntaba yo por qué, porque había varios elementos muy buenos, donde pues también habían, yo creo, tratado de entrarse en la banda, pero ellos decían que ¿cómo se llama? Un proyecto como Los Fieles Difuntos, teníamos que haber gente que seamos moldeables. No que se toque el jazz así como tal, porque era una banda de jazz. Ajá. No quería elementos que tocáramos el jazz como cual, sino seamos moldeables para hacer una fusión. Dijo que interesante, Didi. Mira, el tiempo se va volandísimo. Sí, claro. Corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra, personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes, personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La Voladora Radio. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, bien, clásicas, clásicos, regresamos otra vez a los micrófonos de La Voladora, Voladora Radio Comunitaria de aquí de Ameca Meca, y con la excelente visita que tenemos ahora de gran músico, gran amigo, gran persona, Didier Sánchez, está con nosotros. Gracias. Bueno, Didier, estamos ya platicando, comentando de tus inicios, sí. Pero bueno, nos saltamos porque el tiempo de la radio se va así. Sí. Platicabas de los Fieles Difuntos. Sí. A ver. Bueno, es una banda del DF. Que pues, era un proyecto más que nada como un taller, pero esta banda había unos elementos impresionantes, músicos como la carrera de Rocky Guzmán, que es un jazzista saxofonista, que también toca en la Sociedad Acústica, la Sociedad Variable, y también era músico de antidoping y otras Ajá. ondas, ¿no? También estaba este señor, ¿cómo se llama? Choche, bueno, le dicen Choche, pero se llama José. Israel, bueno, había músicos de la Tremenda Corte. Ah, caramba. O sea, eran varios elementos donde me impresionó que al final de cuentas en este proyecto, independientemente empezando como un taller, había músicos ya de calidad impresionante, ¿no? Sí. O sea, gente que tocaba como la Tremenda Corte, que es una banda de ska, ¿no? Llegaron a este proyecto pues simplemente para aprender. O sea, aprender, ska, sí. ¿No? Pues queremos aprender porque el jazz es un otro estilo donde el cual pues, la armonía y todo eso de la nota musical pues se presta y normalmente tienes que estar a la vanguardia del conocimiento musical, ¿no? Ajá. Entonces, afortunadamente para mí, ellos me aceptaron y ya teníamos y tenemos en puerta de grabar un disco en la cual pues solamente quiero enseñarles esta fue la primera, así que el comienzo de toda una etapa, ¿no? Ajá, sí, este musical. Y bueno, esta rola se llama Bermuda Blue. Es del disco de los Fieles Difuntos que presentamos allá en Antara, y que déjame decirte que fue una presentación impresionante. Cuéntanos, porque mucha gente de Ameca, cuando Roque Guzmán empezó a decir, a ver, nos han dicho que por aquí hay gente de Ameca Meca, casi más del 70% del lugar gritó porque había gente de aquí de mi pueblo apoyándome para la presentación del disco. Caramba. Y eso lo tengo grabado en video, primeramente yo lo voy a sacar porque está en 8 milímetros de cintas, lo voy a hacer digital y lo voy a subir a las redes para que vean. Para que conozcamos. Eso fue lo que sentí bastante padre, porque era mucha gente de aquí de Ameca a la presentación de los Fieles Difuntos. Didi, ¿fue tu primera presentación ya así, como ya en forma? Sí. ¿Y qué sentiste, cuate? No, pues es que estar tocando en la ciudad del DF con gente, así que no conoces, pero afortunadamente me sentía como que en casa a mitades, porque pues había gente bastante que me había apoyado, y pues es bastante genial tocar con estas gentes ya imponentes del jazz y bueno, ya con calidad y trayectoria musical. Pues es algo que no tengo palabras, ¿no? No, o sea, sí, se te ve la emoción, Es que todavía me acuerdo de la presentación y la verdad sí la disfruté. Al otro día amanecí muy enfermo de tanto grito, ¿no? Pero pues estuvo genial. Los gajes del oficio. Sí. ¿Cuál vamos a escuchar, Didi? Vamos a escuchar de los Fieles Difuntos este tema que se llama Bermuda Blue. Ajá, no recuerdo bien el autor, pero bueno, a ver si ahorita lo mencionamos hasta que abra el disco de aquí, ¿no? Ajá. Vámonos con Bermuda Blue. We'll be right back. Los recuerdos están hechos de esto. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, bien, clásicas, clásicos, seguimos adelante con la plática de nuestro gran amigo, gran músico, compositor, Didi. Bueno, perdón que te diga Didi, su nombre es Didier Sánchez, ¿verdad? Así es. Ok, Didi, de cariño, nomás a los puros cuates, ¿eh? Ustedes no. No es cierto, clásicas, clásicos, no es cierto, ya ven cómo soy de mamila a veces. Bueno, recibe saludos de la señora Mari Carmen, desde allá, desde Iztapaluca. Está escuchándonos, nos comenta aquí sí. En el mensaje que te envió que ella estuvo viendo la obra teatral y que le gustó mucho. Bueno, un saludo a Mari Carmen, muchas gracias por el saludo y pues vamos a ver qué podemos Pues no sé, quiere ganarse un CD, señora. Usted tiene el CD de la obra teatral, de la música original de la obra teatral, La Pequeña Cerillera. Lo tiene usted, si no lo tiene, mensajéme por favor, se le hará una pregunta, y si usted sabe la respuesta, pues se gana el CD de la música, de la obra teatral, La Pequeña Cerillera, la que a usted le gustó tanto, señora. Así de que en unos momentos más haremos una pregunta, no sé, relacionada con algo, o sea, no será una pregunta difícil, porque ni modo que le pregunte algo de aquí de AMECAMECA, usted no es de aquí de AMECAMECA, y preguntarle algo de donde usted está, de ella, pues tampoco yo no conozco, pero será algo relativo con la música, con el teatro, algo preguntaremos, esté usted pendiente, señora, por favor, ojalá y agradeciendo el saludo, se gane usted el CD. ¿Sale? Vamos, Didi, vamos a seguir platicando con esto. Oye, qué bonita melodía esa de Los Fieles Difuntos. Sí, habíamos platicado aquí en corte, ¿te acuerdas que es un señor que se llama el compositor Henry Tangaygasi? Sí, mira, es que yo le decía que parece que dice, ¿no?, tragedia, pero es Treadgill. Creo que es así, Henry Treadgill. Es el compositor de esta obra, Bermuda Blues. Sí, de los compañeros Fieles Difuntos, Que ahorita, bueno, estoy transmitiendo en vivo, déjame comentarles a los chicos que estoy transmitiendo en vivo desde Facebook. Y bueno, ya veo aquí a mis compañeros, mis viejos compañeros de los Fieles Difuntos, que acaba de entrar mi compañero del Choche, que es el trombonista de la Tremenda Corte. Ajá. Y bueno, ya no está trabajando, ya no lo he visto que está trabajando con ellos, ahorita está trabajando con otra banda que se llama Mascatesta, otra banda del jazz. Y bueno, está incursionando también en otras ondas del hueso, de Versati, ¿no? Está aquí entrando en la plática, bueno, en el chat en vivo, o cosas así. Sí. Y pues al cual le quiero mandar un saludo también. Por favor, por favor, recuerda que el programa es tuyo, Didi. Muchas gracias. Yo te presto los micrófonos, tú habla. Tú, Didi, ¿verdad, Chío? Hasta Chío ya nos dio permiso, ¿verdad, Chío? Sí. Bueno, y bueno, pasando de los Fieles Difuntos, bueno, yo, como decía, después de esta banda que me dieron las orejas, así me metió en cinta de que la música debe ser algo serio. No era cuestión de amigos, era cuestión de músicos. ¿No? Un proyecto real, un proyecto tangente y profesional se hace de ¿cómo se llama? Músicos, compañeros músicos, no de amigos, porque decían que un amigo no era conveniente realmente tomarse como, voy a meter a mi amigo a que canta, a ver, a Johnny canta, ¿no? Ajá. O sea, que no era lo ideal, la idea es que traer músicos, o sea, gente profesional, dedicados, con la misma, con el mismo canal. Y eso es lo que me aprendí de estos compañeros, ¿no? De que un proyecto profesional tiene que hacerse de músicos, ¿no? Claro, amigos. Claro que sí. Y bueno, ya dentro del compañerismo de ahí se hacen las amistades, ¿no? Los contactos y bueno, al final de cuentas es eso, porque nos damos cuenta ahí que todos amamos un concepto que es la música, ¿no? Eso es lo importante. Oye, Didi, perdón, sí. Me voy a regresar unos cuantos años. No me supongo, yo lo viví, estoy mintiendo. Cuéntanos de tu trayectoria musical con los grupos rock and rolleros de aquella época. ¿Con quién estuviste participando? Bueno, no está de más decir que los primeros rock and rolleros que conocí fueron mis tíos, ¿no? Que ellos son mi tío Ángel, mi tío Víctor, y mi papá pues formaba una banda que se llamaba Trilogía, pero antes de ellos había otra banda que se llamaba Copología. Que era la banda de aquí de América, que también eran muy conocidos, ¿no? Pues usted no me va a dejar mentir, también era. Sí, te digo que estoy mintiendo, ¿no? De que yo no sabía, yo sé, pero ese es para que tú lo recuerdes, no nos platiques. No, pues yo lo recuerdo bastante porque hacían unas veladas de la, ¿cómo se llama? Esquiteada. Ajá, ¿no? Las Esquiteadas. Yo fui dos veces y esas dos veces también tocaron el señor, en paz descanse, Fernando Capel. Sí. Y mis tíos y mi papá, y bueno, se hacía unas reventones. De rock and rolleros, ¿no? De rock and rolleros, rock and rolleros. Y lo que me gustó de la música y de lo que me gusta del rock, ¿no? Que el rock es un estilo que nos une a muchas generaciones. Sí. ¿No? Desgraciadamente ya las generaciones de hoy en día no se juntan así como antes, ¿no? Todo va terminando, todo va acabando. Pero es lo que necesitamos mucho, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo como labor de músicos en estas épocas tan fuertes de lo que está pasando en el país es sensibilizar a la gente, ofreciendo música, pues no sé. Removiendo conciencias, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Tenemos que estar más unidos y hacer más trabajo de esto. Entonces, sí, eras un chamaquito. Cuando llegabas, eras muy joven, cuando llegabas allá en las Esquitadas, que tanto he comentado aquí en los micrófonos de La Voladora, creo que vamos por las cincuenta y tantos años de hacer Esquitadas. Y de ahí han pasado ustedes, y van a pasar, yo creo que tus chavos van a pasar, a lo mejor ya no les quitada, pero van a tener esos recuerdos, porque tú los vas a comentar. Bueno, pues hay que divulgar esas, claro que esas culturas, ¿eh? Claro que sí, bueno, sigamos con lo actual. Pues mira, después de que estaba yo con los Fieles Difuntos, bueno, seguía yo con ellos, pero también tenía mis amigos de aquí de Ameca, que queríamos también incursionar, pues hacer algo fuerte, ¿no? Y yo con los Fieles Difuntos como que tenía la tarea de decir, ¿sabes qué? Tengo que llevar esa enseñanza con mis amigos, ¿no? Sí. Y también hice tributos, o sea, aquí teníamos una banda a la par con los Fieles, bueno, yo en mi caso, aquí, cuando estaba con los Fieles, estaba en una banda que hacíamos tributo a Pink Floyd. Ah, esa sí no me la sé, cuéntanos. Fue una banda que pues con mis amigos de la preparatoria, con Marco Buendía, Edgar Arias Moreno y un amigo que después llegó, se llama Fausto, hicimos entre los cuatro un tributo a Pink Floyd y nos fue bastante bien, fuimos a tocar aquí en Volcano de aquí de Tamanalco. Ajá. Y hubo bastante aceptación. ¿No? O sea, ese fue otro tipo de experiencia. Sí, ahorita pues traje una grabación de ese concierto. Ajá. Y bueno, pues me gustaría ver si podemos escucharla. Sí, ¿tenemos tiempo, Chío? Déjame, te digo. ¿Sí? Dice pista 12. No, pista 02. 02, ¿sí? Chío. Es que no tengo el nombre de la pieza porque ya sabes, realmente son puros tapes. Sí, ¿no? Sí. Traté de traer lo más que pude para que pues sencilla, pero sí hice algo de tributo a Pink Floyd y yo estaba en los teclados. Bien, bien, bien, clásicas, clásicos. Didi, ese es el tributo, ¿ah? Ese fue, bueno, ese es la banda que tocábamos con el tributo a Pink Floyd. A Pink Floyd. Así es. Mira, qué bonito. No. Bueno, música diferente, Didi. Pues, o sea, también hice un tributo y en este caso tocó a Pink Floyd, que es una de las bandas europeas bastante influyentes. Ajá. Dentro de la música de rock progresivo, ¿no? Bueno, ¿y qué sientes cuando tocas de un tipo y luego de otro? ¿No pues, te equivocas? Bueno, yo con la escena del rock pues he sido muy, siempre he estado en la cuestión del rock. Ajá. Me siento muy seguro. En el jazz ya lo tengo un poco más así ubicado. No seré muy experto, pero no me echo para atrás, ¿no? Ajá. Me aviento. Y sí son géneros diferentes. Sí, tienen, sí, sí. Tienen su personalidad propia, ¿no? Claro, pero bueno, preguntaba porque, híjole, te has metido en un tipo de música. Sí. Y luego cambias absolutamente a otro, debe haber un descontrol, me supongo. Pues mira, lo que pasa es cuando te gusta lo que haces, realmente yo doy gracias de que la música sea tan variable, tan universal. Ajá. O sea, si fuera nada más una cuestión así de una cosa, yo creo que sería muy aburrida, ¿no? Realmente existen varios estilos, varios géneros, y es algo donde dices, es impresionante la calidad, la cantidad de cosas que hay. No terminas de aprender, ¿no? Nuestro país está rico en música y diferentes zonas, bastante complejas también, que tienen su forma de ejecución, y pues solamente hace falta viajar para entenderlas, conocerlas y adaptarte, ¿no? Y a mí me gustaría, fíjate, conocer el país a través de la música, ¿no? A través de la música, sí, sí, una cultura, tenemos sí, una cultura enorme, sí, no, musicalmente enorme, hablando, enorme, ¿verdad? Sí. Gracias, sí, y bueno, y como estoy con el señor Francisco Latera, que más rato vamos a poner algo de él. Ajá. Porque estoy también, aparte de que hice tributo, también soy, ¿cómo se le puede llamar? Apoyo a los proyectos independientes. Ajá. Que tengan propuestas. Bueno, ¿no? Y este señor Natera es independiente, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, tengo sí, el gusto de conocerlo. Saludos, Paquito, si nos estás escuchando, y si no, pues ni modo. Saludos, Paquito, desde La Voladora. Gran amigo, gran compañero. Algunas veces él también nos acompañó, no hizo la música, pero nos acompañó musicalmente en algunas de las obras teatrales que presentaba José de Noé. Sí, gran músico, su señora esposa también. No digamos, la señora ya una profesional. Sí, ¿verdad? ¿A quién acompaña a esta cantante? Lila Down, Tania León. Tiene también un enorme currículum. También ya, tiene. Muy bien. Seguiremos platicando clásicas, clásicos, pero corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. www.protecciónciviltlamecameca.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos, seguimos adelante con la plática tan interesante que tenemos con Didi, con respecto a su trayectoria musical. Ya nos habló de Los Fieles Difuntos, ya nos habló de Paco Natera, ya nos habló de otras situaciones, de planes que tiene. Didi, vamos a hacer una pregunta. Así es. A la gente que nos está escuchando. Y se ganan un CD con el tema musical de la obra teatral La Pequeña Cerillera. Así sí, dije bien, ¿verdad? Sí. Hace rato dije cerillo. No me hagan caso. La Pequeña Cerillera. Vamos a hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Sí? Y la respuesta correcta, ya sea por el 97-852-52, que es el teléfono de cabina, ya sea por el tweet de Didi. ¿Tienes Face o tweet? Pues el Facebook, pero yo creo que mejor el que llame, ¿no? Sale. El que llame, sí. ojalá y se animen. Si no pueden llamar, manden mensaje. Sí. Manden mensaje, ya sean al correo de la voladora cabina@lavoladora.net, híjoles, me interrumpo. O a mi teléfono 5530455287. La pregunta, Didi. Pues, ¿quién es el autor de La Pequeña Cerillera? O sea, del cuento, ¿no? Esa sería la pregunta. El primero que ya me diga, el autor es tal, ¿no? ¿Ya lo oyeron? Esa es la pregunta, ¿eh? Y tenemos de tiempo, el que ustedes quieran, hasta que se acabe el programa. Pero el premio es el CD de la obra teatral La Pequeña Cerillera, música original de Didier Sánchez. Sí. Ahí está la pregunta. Bueno, ahora sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Quiero, pues aquí estoy posteando en el Facebook en vivo los discos que traje, toda la trayectoria que he hecho en cuestión de producir, de acompañar, de ayudar a gente a saber su música y todas esas ondas. Entonces mira, traje un disco que se llama La Pandilla. Es un grupo, ese es prácticamente mi primer bebé en cuestión de mi estudio, ¿no? Ah, caramba. Sí, este es un disco que salió en las navidades de 2006, o más bien fue 2007, aquí tengo. Ajá. ¿No? Bueno, el chiste es de que pues, son niños, o sea, estamos hablando de 2006, 2007, hace 10 años. Sí. Ya no son niños. Ya, ¿eh? No, ya es que yo creo que ya están casados con niños. Ya están en la universidad. Ah, aquí pues, están los pequeños, sí. Es cierto, está la Entonces, foto. Ellos se llaman La Pandilla y son canciones navideñas que las cuales me dijo el señor Miguel, ¿sabes qué? Échame la mano a hacer una grabación para estos chicos, ¿no? Y yo apenas estaba empezando con la cuestión de la producción. Ajá. Y se me hizo también interesante y yo creo que también ahí es parte de mi trayectoria porque de ahí se detonó para yo poder hacer un estudio para mis necesidades. Ajá. Y conocer un poco más de la ingeniería en audio, ¿no? Porque eso es parte también dentro de los músicos. No creo que sea nada más es tocar y enseñarte a crecer. Es también buscar todas las herramientas que hay en la música, que en este caso los estudios de grabación y sus programas para hacer tu música, ¿no? Sí, sí, debe ser, es importantísimo. A ver. Sí. Pues mira, la canción se llama Cholito Dios. Sí, es de esta banda, te digo, de los chicos de la de la pandilla. La pandilla, sí, así se nombraron. Sí, son de Chalco, de Valle de Chalco, y bueno, espero que les guste. La música yo la grabé, yo la recreé de nuevamente, pero es un clásico villancico peruano. Peruano, villancico peruano, pero para Navidad. Sí. Perfecto. Escuchamos, Chío. Gracias por el recuerdo. Dice aquí, bien, clásicos, seguimos adelante. Tenemos saludo aquí, saludó la señora Mari Carmen desde Iztapaluca. Ya está la pregunta, vuelve a dar la pregunta. Sí, que ¿quién es el autor del cuento de la pequeña Sevilla? Esa es la pregunta. Ok, ya está la pregunta, respondan. Dice aquí, dile que es un gran compositor, nos habla, escribe desde Ozumba. La señora Lidi, ella trabaja el arte de la, ¿cómo le llaman? Hace artículos. Ahorita te digo, se me olvidó el nombre. Dice, es muy hermosa sus melodías, ya me volví fanática de él. Muchas gracias. Ahí está, gracias. La señora Lidi. Lidi, le mando un beso, muchas gracias por escucharnos. Uh-huh. Bueno, ya está. Déjame ver si aquí, no, este es otro. Seguimos. Pues eso fue la pandilla, el primer disco que sacamos de mi estudio, mi primer bebé, por decirlo así. Ajá. Y ahí dije, no, de aquí tengo que hacer, así que me di cuenta que podíamos hacer productos caseros, pues bien, respetables, porque se escucharan bien, ¿no? Ajá. Y de ahí empezaron a llegar algunas propuestas musicales en ¿cómo se llama? En hacer sus grabaciones profesionales, ¿no? Tú tienes tu... Yo tengo un pequeño estudio que realmente lo hice para mí, para yo hacer para mis ti. Maquetas, pero pues solamente llegó la pandilla, llegaron otros amigos, y dijeron, ¿sabes qué? Pues échame la mano, vamos a grabar, lo que se pueda. Y pues solamente me metí tan de lleno en esto que pues ha resultado buenos trabajos. Obviamente, yo sé que hay muchas cosas que todavía faltan, pero pues yo creo que ahorita como estamos en la era de hágalo usted mismo. Sí. Tratamos de hacer lo más que se pueda. Lo más que se pueda, sí, es cierto. Y hacerlo bien, ¿no? Ajá. O sea, sé que no es profesional al 100%, pero se escucha. Veo que aquí nos traes tus CDs, sí, que son de varios proyectos. Sí. Y aquí veo a una muchacha. Ah, sí, ella se llama... Lizzy Paulín. Cuéntanos. Ella es de aquí de Ameca Meca. Ajá. Es una amiga, ya tengo rato conocerlo, a ella y su familia, o sea, de Jan, que mando un saludo. Ellos son, ¿cómo se llama? Tienen un restaurante por el Arco. De Texas, ajá. ¿No? Y son gente que, ¿cómo se llama? Que me han abierto las puertas, como no tienes idea. Es gente que los quiero mucho, ¿no? Pero Lizzy es una persona especial porque ella llegó a mi casa, a mi estudio, diciéndome, oye, mira, ¿qué crees, Didier? Tengo... Me metí a un concurso, ajá, que se llama Voces del Cielo. ¿No? Voces del Cielo, el concurso. Entonces, el concurso solamente es de canto y así que tengo que llevar pues unas pistas y yo cantarlas, ¿no? Ajá. Entonces, ella me pidió ayuda, yo le ayudé en ajustar las pistas a su voz, la escuchaba, le decía, es que sabes que esta no es tu tonalidad, tienes que ir más arriba o más abajo. Ella tiene un rango de ¿cómo se puede decir? De timbre de voz, ajá, impresionante. Ajá. De hecho, hicimos una grabación yo con ella para una de sus presentaciones o sobre todo de sus pruebas. Ajá. Se llama, bueno, no, ahorita que regresemos del corte. Ah, vamos a corte, está tan interesante la plática que ni la vi, chío. Corte y regresamos. Bueno, sí. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:02. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, clásicas, clásicos, regresamos otra vez. Ojalá y no sea el corte, Didi, porque es tan interesante los comentarios que hace. Sigue, sí, sigue adelante con esta muchacha que sí, nos comentabas. Sí, mira, lo estoy poniendo aquí en el Facebook, en el vivo, para que lo vean los chicos que están también en la transmisión del Face. Pues ella es Lizzy Paulín, es una gran cantante y bueno, el chiste es de que me fue a ver para que la apoyara en el concurso de Voces por el Cielo. Y bueno, entre tanto trabajo que hicimos, pues la sorpresa es que al final de cuentas ganó el concurso. Ganó el concurso esta muchachita. Sí, ganó el concurso y le dieron así que el derecho de grabar este disco profesional, ¿no? Ajá. Donde hay varias gente que hizo un arreglo especial para ella. Fue un éxito la señorita. Y es lo que te digo, hay gente aquí de Ameca Meca que a veces pasa desapercibida, pero también ha hecho grandes cosas dentro de la música. Y gracias a Dios, fíjate que ha caído conmigo. Ah, bueno, me han buscado o hemos coincidido con estos chicos. Porque pues es la parte, yo creo que del rock o sea, nosotros como músicos rockeros, toda esa onda. Ajá. Y bueno, también jazzeros, pero más en esta onda de que somos más abiertos a todo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, ¿no? Sí. Porque pues, a veces los jazzistas son muy clavados a los jazz, son muy elitistas, ¿no? No todos, pero bueno, es una música, ¿no?, que no a todo el mundo la entiende. Sí. O la entendemos o nos gusta. Así es. Siempre nos damos más con lo que es nuestro tiempo, vamos, sí, en mi época sesentera, sí. Bueno, entonces traje una grabación que hicimos, para, bueno, esto más que nada para el concurso, realmente no fue para el concurso, era una pieza que pues yo tocaba del jazz, que se llama Manjar de Carnaval, que en el caso lo conoce mucho como Black Orpheus. Ella no se sabía la letra, pero le gustó tanto la canción que nada más empezaba a afinarse con ella. Entonces de ahí dije, voy a grabarla, o sea, sin que se dé cuenta, ¿no? Ajá. Ella la escuchaba y empezaba a cantarla. Decía, ponme la canción para cantarla y afinarme. Órale. Y la poníamos y la cantaba. Y una vez dijo, sí, yo quiero cantar. Pero realmente no se aprendió la letra. Pero bueno, me gustaría compartir este audio. A ver, sí, cómo sí, sí. Salió y digo, para que escuchen el nacimiento. De voz impresionante. Posiblemente el nacimiento de una estrella, no sabemos. Sí, por favor, saludos a Paquito. A Paquito, familiar de esta muchachita. Y a la señora Mari, saludos. Gracias, bien, por el recuerdo. Bien, bien, bien, clásico. Escuchamos a Lizzie Paulin. Qué bonita voz. Sí. Qué bonita voz tiene la señorita. Afortunadamente conocemos, bueno, tengo el gusto de conocer a sus papás, a su abuelito Paquito, señora Mari. No recuerdo el nombre del señor, pero bueno, tiene muy buena voz. Ojalá, sí, ojalá y no sé, es cuestión de visitar a los señores, sí, contigo para tener un CD para promover su música. Pues más que nada, disco, búsquenla en las redes sociales, en YouTube. Ajá. Ella tiene varios trabajos ahí en, ¿cómo se llama?, en YouTube, los videos, porque han hecho también videos profesionales. Ajá. Y vale la pena escuchar también. Oye, con esta pruebita, sí es muy muy muy agradable y muy bonita la de voz que tienes. Es lo que te digo, tenemos muchos chavos, independientemente músicos, de aquí de América, en otros lados que no nos conocemos, ojo, porque no se quieren acercar tanto al círculo de artistas que como que nos consideramos aquí acá fuertes, pero realmente no es que seamos fuertes, simplemente es que somos de la lucha, ¿no? Sí. Pero hay gente como que no se involucra tanto y busca por otros lados, pero esas gentes también han hecho bastantes cosas impresionantes. No, qué interesante es todo eso, Didi, qué interesante. Sí. Bueno, seguimos contigo. Pues mira, después de todo esto, bueno, también llegaron varias amigos para grabar y bueno, también te quiero presentar a otra colega. Ajá. Ella se llama Donaje Sánchez. Yo trabajé porque, bueno, al final de cuentas, como te decía, también soy impulsor de proyectos independientes, ¿no? Ajá. y ella y su esposo Jorge Lani obviamente también hacen una cuestión independiente, tienen Jorge es un compositor también, bueno, también tiene trayectoria, pero Don Ají obviamente son las chicas también que cantan bastante bien, ¿no? Ellos son compañeros que los tengo también ya tiempo en conocerlos y me buscaron para hacer el disco de Jorge Lani, que aquí lo tengo. Él ya sacó un segundo disco. Sí, ya sacó un segundo disco que también anda promocionando y la anda echando la lucha también como todos, ¿no? Claro, pero, claro, sí. Mi trayectoria pues presento más a Don Ají en este caso porque ella me invitó a ser parte de sus músicos en un tiempo. Ajá. Junto con Francisco Natera y Pati Piñón, fuimos sus músicos de Don Ají en un tiempo y bueno, traje unos audios donde se grabó en otra radio y bueno, quiero compartir porque también, claro que sí, como le dije, soy impulsor o bueno, me gusta como impulsar la música independiente. Y en este caso ahí toqué el bajo, que obviamente yo nunca me había metido tanto al bajo. Y bueno, esta canción, bueno, estoy en duda, ¿cuál te gustaría más? ¿La de Vámonos o Cielo Rojo? No sé, para mí toda la música me gusta, pero tú eliges. ¿Sí? Tú eliges, pues tú. Cielo Rojo, ¿sale? Vamos a escuchar el Cielo Rojo. Ajá. De un arreglo que hizo el señor Jorge Lani y Francisco Natera para Don Ají. Y bueno, que mando muchos saludos a ellos, ¿no? Saludos, Don Ají, saludos. Aquí yo toco el bajo. Ahí tocas el bajo. Así es. Sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. He podido olvidarte otra vez. Bien, clásicos, seguimos adelante. Pues como no supieron el nombre del escritor de la obra La Pequeña Cerillera, cambiamos la pregunta. Sí, la cosa es que se lleven un disco. A ver, la primera persona, ya, así sí, sencillita, sí, que mande un mensaje saludando a Didier y diciéndome su apellido, ya lo dije. ya dije cómo se apellida. La primera persona que me diga, el señor se llama Didier Sánchez, la primera persona que diga, ya se lleva el CD. Primero que llame. ¿Sale? ¿No? Primero que llame. Sí, ¿sale? Que llame 97-852-52 o que envíe mensaje, ya sea por el esto que tiene el Didi. Yo digo que fue por el teléfono. O teléfono o el mensaje, porque muchas veces, no sé, les da pena. ¿Sí? Se acobardan. Es que eso es lo que hace falta también. Sí, bueno, ya saben. Ahí está ya la pregunta. Bueno, Didi, seguimos contigo. Sí. ¿Qué más experiencias tienes? Ya hoy escuchamos a este muchacho, a Lini, ¿cómo se llama? Todavía no lo hemos escuchado. A Jorge Lani. Pero, ya escuchamos, o sea, ahorita quise presentar a su esposa, a Don Ají, porque digo, ella me invitó para participar dentro de su proyecto como bajista. Ajá. Y es a lo que voy, ¿no? O sea, yo me gusta ser parte de proyectos independientes, tratando de hacer propuestas. En este caso ella canta canciones mexicanas, esa, sí, lo escuchamos. Pero en versiones del blues, jazz, actualizadas, ¿no? Ajá. No. Y bueno, aquí participamos en sus presentaciones y para mí fue una experiencia también agradable y que me enseñó bastantes cosas, ¿no? A entender todo este concepto de acompañar en este instrumento que era el bajo, que no era muy habitual en mi parte conocerlo, y ahorita pues lo conozco más. Y el bajo, fíjate que el instrumento me ha dado más chamba en apoyar, porque hay muy pocos bajistas. Sí, en esta zona hay, caramba, muy pocos bajistas, ¿no? Y pues solamente son más solicitados aquí. Sí, entonces, sí, pues, sí, sí. Me agarraron así de, vamos, a Didier, ¿no? Pues sí. Y pues, tú dominas, ¿cuántos instrumentos dominas ya? Pues nada más los básicos: bajo, guitarra, teclados y batería, ¿no? Ajá. Y ajá. Bueno, sí, sí, seguimos. Pues miren, también lo que quiero, ¿cómo se llama? Presentar, es otro tema de ese señor Francisco Natera. ¿Vamos a corte? ¿Qué pasó? Bueno, iba a ser el trabajo de Francisco Don Nacho. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Radio. Visita nuestra web lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre al pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. 97.3. de Federico Mompú a Federico Nietzsche, de Paquita la del Barrio, me estás oyendo inútil, a Frank Zappa, de Amecameca, México, a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Bien, bien, clásicas, clásicos. Seguimos adelante con nuestro programa, con Didi. Ya entregamos el CD. Se lo llevó la señora Mari Carmen Uribe hasta Iztapaluca, Estado de México. Como no, nadie supo el autor de la obra teatral de La Pequeña Cerillera, pues preguntamos, ustedes fueron testigos del primer mensaje o llamado que hicieran pues, diciendo el apellido de Didi. Pues ya lo dijo la señora, ya se ganó su CD. Uh-huh. Y ahorita me manda mensaje, dice que no conoce el número telefónico de la Voladora. Ya se lo envío, señora, es el 97-852-52. Gracias, señora Mari Carmen, qué amable, y ya nos ponemos de acuerdo para entregarle su disco ganada honestamente. Seguimos, Didi. Bueno, en este caso quiero presentar dos temas rápidamente para que sí. Después pasemos a la cerillera. Sí, sí, sí, sí. Que sí, es también la parte fuerte del programa. Sí, ¿no? Sí, sí, Didi. Es el nuevo disco. Bueno, quiero presentar primero al señor Francisco Natera, que le digo, aquí tengo su disco. Paquito. Nada más que le pedí la autorización para presentar una canción que es inédita, que pues ya que ha estado cantando las presentaciones. Ajá. Que se llama Sueño, y donde ahí toqué yo el bajo con él. Porque esa es parte de mi formación que ahí es una de las melodías favoritas y preferidas de la gente de nuestra región. Es un tape, no está grabada profesionalmente, lo grabé directamente del celular, pero obviamente quiero enseñarla porque pues es parte de mi formación de lo que estoy haciendo ahorita, es apoyando proyectos, y es con el señor Francisco Natera. Y después más adelante, si puede, después de esta rola quiero presentarles el proyecto de Enrique Narada, que aquí tengo su disco. Ajá, que es otro también, compañero también, que, sí, que sí, me encargó sí. Su música, y obviamente hicimos un trabajo arduo aquí, y de él vamos a escuchar una canción que se llama ¿Dónde estás? Ajá. Sí, ¿Dónde estás? Donde es una versión que hice de su canción a tipo Bon Jovi, bien rockera, pero con su voz, este cuate que es impresionante también. No, hombre, entonces, pues sí. Quiero sí, presentar sí, esos dos materiales que, pues, uno es de una tocada que hice con el señor Francisco Natera, y esta es pues, una producción que hicimos para el señor. Primero vamos a hacer la de Un Sueño, del señor Francisco Natera, sí, y después ¿Dónde estás?, de Enrique Narada, ¿de acuerdo? Así lo escuchamos. Va. Allá por las madrugadas, sueño que he soñado sueños, que me convierto en un sueño, que ya no soy tu cariño. Estoy soñando sueño, que tú me vuelves. Gracias, gracias por el gracias, recuerdo. Gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Por La Voladora Radio. He XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Música nostálgica llena de recuerdos. Los recuerdos están hechos de esto. Tres, va. Bien, bien, clásicas, clásicos. Seguimos adelante con esta programación especial del invitado, invitadísimo, invitadazo que tenemos ahora esta tarde, a Didier Sánchez y su música. En la promoción que hice, no mentí, comenté que íbamos a conocer la trayectoria musical de Didi, y la estamos conociendo, y es tan importante, tan interesante. Didi, tienes ya una gran historia musical, y eso, felicidades Didi. Gracias. porque aparte de tu toque, estás ayudando a tus amigos músicos también en promocionarlos. Ya conocimos a Lice, ya conocimos a Enrique, a Paquito, que ya tenemos el gusto de conocer. Sí. Tantos y tantos artistas que tenemos en Amecameca. Sí. Tienes mucha razón. Aquí hay oro puro musical aquí en Amecameca. Claro, no, es que, pues así que, a pesar de que somos un pueblo muy pequeño, pero somos grandes artistas. Es cierto, ¿no? Sí, y nos consta. Y bueno, no solamente aquí en la región, o sea, en lo que es Chalco, Tamanalco, Tenango, todos esos lugares, está repleto de artistas y muy buenos y muy respetados en otros lados, ¿no? Entonces yo creo que hay que impulsarlos, hay que conocerlos. No solamente somos los que nada más somos así como que los mismos, hay muchos más. Hay, ¿no?, muchos más, es hay cierto. Más. Y bueno, pues ahora ya te digo que cuando estamos tan a gusto, el tiempo pasa, pero sí, rapidísimo. Didi, a ver, entremos al tema de la pequeña cerillera. Sí. Cuéntanos la historia, ¿cómo fue? ¿Te invitaron? ¿Te invitaste? ¿Fue en una una propuesta formal o fue de amigos? Cuéntanos. Pues mira, anteriormente ya con Jazmín Hernández me había dicho que quería hacer obras musicales, ¿no? Y me había propuesto en participar con ella en hacer esas obras, pero hemos estado debatiendo en algunos conceptos, porque al final de cuentas una obra musical es complicado. Ajá. Sobre todo cuando se trata de canciones cantadas, todas esas ondas, ¿no? Y sobre todo si es una obra que, pues, como que vamos, que tenga que surgir y tengamos que hacer toda la elaboración, es todo un trabajo. Ajá. Desgraciadamente no podíamos conseguir en muchos nuestros tiempos para hacer la, pues así que el proyecto bien, ¿no? Como tal. Pero cuando me llamó por segunda vez Jazmín y decirme, oye, tengo una obra que es la de Pequeñas Cigarras, ¿la conoces? Sí, había hablado de, ¿sí?, la Pequeñas Cigarras. Sí, lo que pasa es que ahora quiero ver si podemos meter ciertas canciones que yo requiero para poder proyectar la obra, pues bien. Hacerla musical. Hacerla musical, ajá, pero, o sea, hacer la música ambiental, ¿no? El ambiente detrás del... Sí, no tanto canciones, pero sí la ambiente. Y me propuso, es que quiero que hagas el tema principal de la Pequeña Cerillera. Dije, órale, va, pues, o sea, parece que es un reto, ¿no? Porque me lo dice en pleno, creo fue, era en octubre, noviembre. No, dije, no, pues va a estar complicado, pero dije, pues va, tengo que hacerlo, ¿no? Es uno de los retos. Es de los retos que sí, tú siempre te esfuerzas en hacer y lo conseguiste. Sí. Sigue. Pues fue fácil, fue difícil, porque como le comentaba muchas veces y lo sigo comentando, no es fácil pedir música por encargo. Pero son épocas que no nos llega bastante, ¿no? Y con la Pequeña Cigarra, pues, fue sencillo porque sí estaba como que mi hilo sensible. Y como me había visto en YouTube y en algunos libros, me repasé la cigarra como no tienes idea. tuve que tener terapia por la cuestión de que sí, esta es un gran cuento de este señor, ¿sí?, Hans Christian Andersen, ¿no? Pues dije, pues va, tenemos que hacerlo, ¿no? Y y con la ayuda de un video que incluso posteé ahí en YouTube, en Facebook, puse ahí el hecho de que al ver la pequeña siguiera en la caricatura, ajá, empecé a tocar el piano, el teclado, tratando de seguir la trama de la ¿cómo se llama? Del cuento, ajá, con la atmósfera que estaba pasando, que era Navidad, los niños corriendo de aquí para allá, y hice algo así, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que pues vaya con la imagen, ajá, ¿no? Y ya cuando empieza la parte de los cerillos, aprenderlo, pues es la parte pues ya crítica, porque la niña pues ya empieza a alucinar, sí, en cierta, sí, forma, sí, ¿no? Sí, sí. Y empieza a tener ese tipo de visiones, y donde al final pues solamente ve la visión de su abuela, que ya es la parte fuerte del tema, ¿no? Del tema, sí, cierto. Entonces, todo eso lo tuve que irlo siguiendo en el video, lo estuve ejecutando y lo iba grabando para que después, al ver el resultado, iba corrigiendo algunas cosas y le iba ya metiendo ya toda la instrumentación, ¿no? Pero era clavarme en el cuento sin volumen, nada de volumen, ¿sabes? Nada, nada más el puro cuento. El puro cuento sobre la imagen del video, y empecé a tocar el piano, a improvisar, a hacer cosas para que surgiera el tema, ¿no? Pero ajá, ya sí, ya clavándome un poco más con el tema, empecé a hacer un poco más de cuidado, ¿no? O sea, tenía que ser un tema sensible, pegador, sencillo más que nada. ¿Sí? Y algo que al final de cuentas pudieran digerir con la cuestión del trama del personaje. Chío, tenemos tiempo de escuchar la... ¿Sí? Vamos a escuchar el tema musical compuesto por Didier, el tema musical de la obra teatral que presentó Crucero de Noé el pasado mes de diciembre. Vamos a escuchar el tema musical hecho por Didi para La Pequeña Cerillera. Thank you.

que sí hubo la mayoría de la gente salió encantada con esta presentación. Nos han preguntado cuándo la volvemos a presentar. Pues ya el tiempo pasó, Didi, ya es ahora especialmente para ese tiempo, sí. para Navidad, ¿no? Ya estará platicando, comentando. Posiblemente sea otra vez en diciembre, no lo sabemos. Posiblemente se anexen más cosas, más música, no lo sabemos. Dejémoslo en suspenso. Pero bueno, esta experiencia para ti fue nueva. Fue nueva, sí, porque el resultado, el comentario hacia todo el concepto es algo que uno como músico está acostumbrado a que hablen de tu música, pero el hecho de que ambientes una escena y que obviamente les guste eso, porque al final de cuentas si obviamente hubiera sido un trabajo realmente no apto, ajá, pues realmente el comentario hubiera sido pues a lo mejor, pues estuvo bien, ¿no? nada más pero pues hubo la función, estuvo la primera función, estuvo pues así que tuvimos gente, ajá, y la segunda función tuvo más gente, o sea, sí se corrió la voz y recomendaron la obra pues por algo, pues en algún tiempo, porque sí se hizo lo que queríamos, lograr el mensaje. Y en tu concepto, en ti, esto te llena más más deseos de seguir el mismo sí ramo. De hecho, esta experiencia la quiero retomar con lo que hago con la cuestión de humor drama. Ajá. En ser un poco más cuidadoso en los temas, en darles un poco más de sentido sentimental, o sea, vamos a atraparlos más por algo que no sea tan complejo, algo que sea sencillo, pero también bien elaborado, o sea, que se haga el tema cumpliendo con la onda que es el gusto por escucharlo, ¿no? Ajá. Y que te transmita ese sentimiento. O sea, ya te metiste otra vez, bueno, no otra vez, sino ya te metiste ahorita en tu presentación, por decirlo así, sí, de comillas, sí, en tu debut de y es que, bueno, quiero mencionar rápidamente que este proyecto de La Sillera también nuevamente me ha, aparte de ahorita lo que quiero mencionar, porque hay varios amigos que me están preguntando, quise hacer mucha información sobre la trayectoria musical, ¿no? Ajá. Mis grupos pasados como Carbono 14, The Last Bleed, los Def Caballeros, que son gente que realmente me han apoyado, han estado conmigo por cuestión de que al final de cuentas saben que yo respeto la música y trato de hacer las cosas bien. Y bueno, con Francisco Natera, que ahorita es con el que estoy yo haciendo el apoyo, bueno, apoyo, vamos a decirlo así, estoy funcionando con él. Ajá. En su proyecto, que nos está yendo bastante bien, quiero decir que es unas experiencias también bastante agradables. Participar con él y con los chicos de Abro el Jingo. De Jingo, es que soy muy complicado de pronunciar esa palabra. Pero es una compañía de danza que son también gente muy profesional, padre. Hemos convivido bastante bien. Y he trabajado unos dos, tres temas que vamos a presentar primeramente con ellos. Uh-huh. Y pues obviamente daré la información más adelante. Pero es también otra sorpresa grandísima. También, ¿no? Sí. ¿Y eso será aquí en nuestra zona? Va a ser más, yo creo que más por ese lado de allá, por Chalco, por Texcoco, una presentación. Pero no quiero adelantarme las cosas. Claro, no, claro. Todo a su tiempo. ¿Sí? Es algo chido y agradable para lo que es mi carrera, porque al final de cuentas ya estoy componiendo para obras de teatro y ahora para, ¿cómo se llama? Para danza, para gente que se dedica a la danza. Fíjate, ¿no? O sea, qué interesante, qué importante, sí, es eso, Didi, porque sí, entonces el concepto tuyo de música va a ser abarcar diferentes ramas, sí, teatro, danza, no sé, y la música da para eso y para más. Sí, no, y es que eso es lo que te decía al principio, ¿no? Es lo padre de ser músico, porque la música no solamente es una línea, hay mucha variedad, hay mucha gente que requiere pues solamente diferentes estilos de música, pero pues si uno los puede y los entiende, pues ¿por qué no vamos a tratar de fusionar los conceptos para dar la propuesta pues diferente? No, hombre, no. No, tienes un futuro muy halagador, Didi, un futuro muy grande, muy excelente, se ve, todo es cuestión tuya, porque ya excursionaste, ya estás arriba, entonces ya no bajes. Ya no te es permitido, ajá, regresar, ya no, Didi. Sí. Entonces yo considero que todo esto que estás haciendo, pues ya es conocido por muchísima gente. Ahora con las redes sociales, el Face, el Watch, pues ya la gente ya conoce realmente a qué te dedicas, qué haces, quién eres. Sí. Entonces de todo eso te va a catapultar. Pues Cuestión nada más de todo a su tiempo. Todo a su tiempo, con tiempo, calma. Y estás joven, así de que tienes un camino muy largo por recorrer. ¿Ya nos vamos, tío? ¿Ya nos vamos? No, vamos. Didi, te agradezco muchísimo la gentileza que tuviste con nosotros, con La Voladora Radio, con este programa. Gracias por el recuerdo de habernos acompañado esta tarde tan rica en música, porque es tu música, porque la conocemos ya más a fondo, tus inquietudes, tus ideas, tu profesionalismo, que es indudable. Y esto nos llena de enorme satisfacción, Didi. Que tomas en cuenta La Voladora Radio, radio comunitaria, que pues bueno, no tenemos cómo ofrecer más que lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo está la situación. Sí. No me voy a poner ahorita melancólico, porque si no, uff. Pero bueno, te agradecemos mucho, Didi. Muchas gracias a todos ustedes. El cariño que nos tienes, la confianza que nos tienes. No, al contrario, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa y a los compañeros de la Radio Voladora, que también yo trabajé un rato aquí con ustedes. Es una otra experiencia, otra cosa que no pude comentar, y yo traje unas ondas. Pero bueno, es que también hice triradio con ¿sabes? Sí, es cierto, ¿no? Y es otra experiencia muy padre, y es parte de la formación, ¿no? De tratar de comunicar, saber expresarte. Y bueno, a mí todavía no se me da. Pues bien, pero pues ahí vamos. Ahí va, Didi, no, hombre, y esta es tu casa. Muchas gracias. Ojalá y próximamente, que no tarde mucho tiempo, en que tengas algo nuevo, aunque no tengas nada nuevo, cuando gustes, cuando quieras venir aquí a comentarnos, platicar algo, sí. Los micrófonos de La Voladora están abiertos. Muchas gracias. Tanto para ti como para toda la gente que nos escucha. E importantemente, lo quiero mencionar, artistas como tú, que están labrando su futuro. Estos son los micrófonos de La Voladora, Didi. Gracias. Aquí pueden ustedes llegar y presentarnos su material, sus inquietudes. Eso es fundamental para que la gente pues vaya tomándonos en cuenta. Gracias. Y digo tomándonos porque apoyamos a ustedes, claro. Y ustedes nos apoyan a nosotros. Claro que sí. ¿Verdad, no, Didi? Pues muchas gracias, mi Didi. Estamos en contacto y ojalá y sea pronto, próximamente, que regreses acá con nosotros. Claro que sí. Claro que ya sí, nos damos, tío. Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos. Lo prometido es deuda, y estuvo con nosotros Didier Sánchez, como lo puse en mi red, músico, compositor, arreglista, pero ante todo, un gran amigo. Gracias, Didi, gracias a ustedes porque nos escucharon. Recuerden que la vida es hermosa, y jamás se vayan, jamás se retiren sin decir, te quiero. ¡Abur! Lástima que terminó el festival de hoy. Clásicas, clásicos. ¿Sacudieron la polilla? Gracias por ayudarme a abrir el baúl de los recuerdos. Gracias por ayudarme a sacudir las telarañas para encontrar nuestras nostalgias. No olviden que los recuerdos están hechos de esto. ¿Nos escuchamos el próximo programa? Y recuerden, nunca se vayan sin decir, te quiero. ¡Aburr! Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Para los clásicos. Rock, nena linda, vamos a bailar rock and roll. Rock, nena linda. Y para los neoclásicos. Escúchanos martes y jueves de 5 a 7 de la noche por La Voladora Radio, 97.3 FM. Invita Don Nacho. Los recuerdos están hechos de esto. Uno a uno hacemos la radio.